dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, hoy vamos a hablar de la ceguera. Ajá. Vamos a hablar de la ceguera. Pero primero voy a realizar un gesto demagógico por el que no espero menos que abucheo, que es saludar a mis compañeros de trabajo ciegos. Ajá. Que son Ana Castro, ¿no? Una compañera extraordinariamente lúcida y extraordinariamente bella. Al filósofo Adrián Barrio Nuevo, al humorista Rafael Gandini y a Fernando Echar, que si bien está medio camino entre ver y no ver, anda con su bastón verde, está enfermo en este momento, así que le mando un afectuoso abrazo, que se recupere pronto. Y quiero saludar también a Olivia, que no es ciega, pero es niña, de manera que ve algunas cosas que los adultos ya no vemos. Ajá. Y eso en un mundo gobernado por adultos es casi, casi como ser ciego, ¿no? Bueno, la ceguera en principio es, me parece a mí, la pérdida o la ausencia de un sentido sensorial que más literatura ha propiciado, ¿no? O que más obras de arte en general ha propiciado. No sé si es la pérdida más poética, porque toda pérdida es campo fértil para una obra de arte. Pero estoy seguro que ahora mismo, si preguntamos a Mara o a ustedes, si pueden recordar algún personaje o alguna novela o algún cuento o alguna escena de película o algo, les va a resultar más fácil encontrar a alguien ciego que alguien que haya perdido algún otro sentido, ¿no? Uh-huh. No sé por qué ocurre esto, pero parece que la ceguera ha dado mucho material para producir obras de arte. Uh-huh. Ejemplo, el escritor portugués José Saramago ha escrito una novela, ensayo sobre la ceguera, uh-huh. En la que de pronto todos los habitantes de una ciudad se quedan ciegos y, bueno, desatan sus más miserables inclinaciones, ¿no? El egoísmo, el engaño, el sometimiento, la competencia, la humillación. Hay resonancias ahí, me parece a mí, del informe sobre ciegos, que es un capítulo de, claro, Sobre héroes y tumbas, ¿no? Uh-huh. En el que hay esta conspiración subterránea, ¿no? En las cloacas, donde está esta organización secreta de ciegos. Pero bueno, Saramago escribió después el ensayo sobre la ceguera, una especie de continuación que se llama Ensayo sobre la lucidez. Uh-huh. En la que los mismos habitantes de esa ciudad votan masivamente en blanco en las elecciones, 4 años después del episodio de la ceguera. Entonces, el gobierno primero se inquieta, llama elecciones nuevamente y aumenta el porcentaje de votos en blanco, llega al 83%. Entonces, bueno, el gobierno desata su paranoia y dirige todo su aparato represivo a espiar, perseguir, controlar, reprimir para saber qué está pasando y hacen una investigación a ver si tiene algo que ver el episodio de la ceguera masiva 4 años antes con el hecho de que ahora voten masivamente en blanco y pongan en jaque el sistema representativo, la democracia burguesa, etc. Lo cierto es que en estas dos novelas de Saramago está esa idea de que la ceguera, la pérdida, la ausencia de un sentido genera otra visión, ¿no? Uh-huh. Una especie de un ver más allá o un ver otra cosa que con la vista parece que no vemos. Eso es como que la vista nos impediría entonces ver. Como si fuera un límite para ver otra cosa. Y está esa idea de que uno se queda ciego y se agudizan los sentidos. Uh-huh. Sí. Como si, pero ay, eso es demostrable. Sí, totalmente. Sí. Pero tendemos a creer que es una cosa automática, ¿no? Uh-huh. Que uno, digamos, disminuye la potencia de un sentido, o se atrofia, o se pierde, y enseguida, inmediatamente, los demás sentidos se superdesarrollan. Pero no es que es automático, sino que lo que ocurre es que uno empieza a ejercitar más los demás sentidos. Uh-huh. Uno presta más atención a los datos de la experiencia que llegan a los otros sentidos cuando se pierde un sentido. Del mismo modo, me parece a mí que si uno pierde la capacidad de caminar, aunque sea por un tiempo limitado, va a desarrollar la potencia muscular de los brazos, del abdomen, ¿no? Pero no es automático, requiere un esfuerzo, un ejercicio, pero efectivamente se desarrollan más y nos deja pensando de si no podríamos hacerlo sin necesidad de perder sentidos, ¿no? Esto de ejercitarnos y desarrollar más nuestras potencias sensoriales. Pero está esa idea, está por ejemplo en un verso de una de las canciones más bellas de Spinetta, que se llama Los libros de la buena memoria. Dice, en un momento dice, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Está esa idea de que el ciego escucha más, escucha mejor, que su experiencia de escucha es más intensa, más conmovedora, más estremecedora. No sé si es así, pero está esa idea. Pero es distinta esa idea de los sentidos del cuerpo que se te desarrollan, los sentidos que se te desarrollan para experimentar hacia afuera, para experimentar lo exterior, que la idea de que se te desarrolle un sentido interno de la visión cuando perdés la vista, que te volvés vidente. Uno de los compañeros que mencioné, Rafael, suele hacer esta broma que dije, el humorista Rafael, porque es muy gracioso, inteligentemente gracioso, no pavamente gracioso, cuando se suele hablar de no videntes, él dice, todos somos no videntes, porque vidente es el que ve más allá. Vidente claro, es el que es claro, el que adivina, el que puede ver más allá de lo evidente. Claro, yo soy ciego, ese tipo, claro, ¿viste? Claro. Bueno, uno a veces, ¿no? Por ser políticamente correcto, hace una barbaridad. Sí, yo igual creo que el del tacto es el que no desarrollamos como deberíamos, y sí, los ciegos lo desarrollan. Se viene, después de aromas y sabores, se viene toqueteos y... Sí, para mí, yo siempre he observado eso y he querido inclusive ver si podía, así en mi mente, ¿viste? Encontrar lo que encuentran con el tacto, ¿viste? Claro, cuando quieren ver cómo es una persona, cómo se desarrollan, y yo creo que todos lo tenemos, pero no lo desarrollamos, porque lo tenemos y no nos damos cuenta que tenemos algo más que podemos, digamos, superarnos en cuanto a lo que sentimos, a lo que tocamos, por ejemplo. Esa maravilla que es la lectura braille. Claro. Yo he fantaseado, pero soy muy perezoso al respecto, pero he fantaseado con, bueno, aprendo a leer braille y puedo leer con la luz apagada. Claro. Pero bueno, no importa, pero la pereza me impide aprender. Pero con respecto a esto de la videncia, hay un personaje de la mitología griega que es el ciego Tiresias. Es uno de los adivinos más famosos de la mitología griega. El otro es Calcas, pero no importa. Ahora nos interesa Tiresias por cómo se quedó ciego. Porque hay ciegos de dos tipos, ¿no? Los que nacen ciegos, claro, y claro, los que se quedan ciegos o paulatinamente o de golpe. Y hay todo un asunto con eso. Me interesaba Tiresias porque, bueno, hay dos historias acerca de cómo se quedó ciego. Una dice que vio a Atenea, a la diosa Atenea, bañándose, y al verla desnuda en todo su esplendor, se quedó ciego. Otros dicen que ella lo enganchó viéndolo, le apoyó la mano en los ojos y lo dejó ciego. Sea como fuere, Atenea era una de las diosas más bonachonas que había, y para compensar esa ceguera que le produjo la visión, le otorgó el don de la adivinación, de la visión interna. Pero la segunda historia, la segunda explicación de la ceguera de Tiresias es la que más me interesa. Parece que Tiresias en su juventud vio dos serpientes copulando y las desanudó. Ese gesto produjo que se convirtiera en mujer. Inmediatamente, Tiresias se convierte en mujer y vive como mujer durante 7 años. Ajá. Momento en el que vuelve a ver dos serpientes copulando, las vuelve a desanudar y se vuelve a convertir en varón. Entonces, en una de las tantas discusiones que tenían Zeus y su esposa Hera, por celos, porque Zeus no dejaba títere con cabeza, Zeus, bueno, ya medio cansado de la discusión, le dice, bueno, pero ¿qué te quejas si ustedes, las mujeres, disfrutan más que los varones? ¿Para qué? ¿No? Era, estaba, claro, aparte son dioses, imagina la pelea de dioses, bueno, alto cachengue. Entonces, para argumentar a favor de lo que decía Zeus, trajeron de árbitro a Tiresias, que había sido mujer y ahora era varón. Ajá. Entonces le preguntaron, ¿quién goza más en el sexo, el varón o la mujer? Y Tiresias dijo, si el goce sensual, si el placer de los cuerpos se dividiera en 10 partes iguales, 9 corresponderían a la mujer y una al varón. Ajá. Dijo Tiresias, que ese fue con paso de vedet a su casa. Entonces era enojadísima, lo cegó. Claro, es lo que se iba a decir, seguro. Lo cegó y Zeus, beneficiado con el testimonio, le otorgó el don de la adivinación. Claro. Y de ahí que Tiresias se volviera adivino. No, enseguida, a ver, lo primero que se me ocurrió es que cada vez que a estos personajes mortales se los convoca para resolver una disputa divina, terminan jodidos. En general, jodidos. Desde la Troya en adelante. En general, sí, exactamente. Claro. Exactamente. Pero otra cosa que me llamaba la atención del tema de la ceguera es que quienes vemos, solemos pensar que la ceguera es la inmersión en una noche oscura, negra, absolutamente negra, y al menos Borges dice que no es así. Que ni siquiera, que el negro es uno de los colores que ha perdido él al quedarse ciego, que lo que ve es una suerte de neblina permanente, una bruma constante en la que alcanza a distinguir algún que otro color. Borges, que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en el momento en que ya no veía, ¿no? Uh-huh. Escribió esos conocidos versos de su poema de los dones: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Uh-huh. Dice Borges, ¿no? No fue el único director de la Biblioteca Nacional ciego. Paul Crusac, José Mármol también eran directores de la biblioteca ciegos. Sin embargo, Borges es el que más conocemos. Todo un asunto, un ciego como director de una biblioteca. Eso inspiró al personaje Jorge Burgos de El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Mm-hmm. Jorge Burgos, que es el bibliotecario de esa sí, abadía monacal, asesino de monjes, sí, sí. Que están a punto de descubrir un libro que tiene encanutado Jorge Burgos, que es un tratado de Aristóteles sobre la comedia, en el que se celebra la risa como arma de la crítica. Y para Burgos eso es un horror, porque pone en jaque el orden establecido, la risa pone en jaque el orden establecido. Y la risa cumple un rol fundamental en la canción que vamos a escuchar, de un señor que es Gustavo el Cuchi Leguizamón, que padecía cataratas, lo estaban por operar, y el tipo dijo, bueno, acá o quedo ciego o recupero un poco la visión, por las dudas, voy a escribir una zamba para que se ponga triste la zamba y yo pueda cantarla contento, decía él. Y decía algunas otras cosas acerca de este asunto que ahora Mara nos va a permitir escuchar. Una vez hace poco me tocó quedarme ciego hasta esperar la operación de cataratas que me hicieron. Y por supuesto estaba más triste que perro que perdió el dueño. Y se me ocurrió dejar un testimonio de esa tristeza, para después, como sucede ahora, me ponga sonriente sabiendo que no me quedé ciego, que puedo seguir viendo. Y por acá va a venir... Me saco los auriculares porque si no me molesta. No sé cómo va a sonar, ¿eh? Me voy quedando ciego. Titila en mis huesos, solo la noche derrama mi esperanza en el silencio dorado, herido por lunas que pasan cantando. Voy